Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hemos tenido unas cuestiones técnicas que podéis observar porque voy con mi imagen retrasada, pero mi audio seguro que os llega para poder llegar hasta aquí, porque tenemos unas invitadas y he dicho que tenemos unas porque son varias para hablar de algo muy interesante que es la noche oscura del alma y todo lo que sucede allí. Vamos a definir todo lo que tiene que ver con esa noche oscura del alma, que quién no la ha pasado en su vida. Y a lo largo de eso estableceremos una conversación y os pedimos disculpas a toda la audiencia que ha estado esperando hasta el momento este directo porque estábamos solucionando estas cuestiones técnicas para poder salir con la mejor precisión. Insisto que aunque veáis mi imagen congelada, lo importante es que veáis a todas las que nos acompañan en este momento, a todas las profesionales y los especialistas que nos acompañan en este momento y los escuchéis bien. Bienvenidas a todas, bienvenida Elia, bienvenida Eva, bienvenida Marcela, bienvenida Mónica, bienvenida Inara a esta mesa redonda en la que ya comenzamos. Así que también os pido disculpas por todo el meneo que hemos tenido hace un ratito con esto de que YouTube pues a veces se pone un poco perezoso y hay que azotarlo para que vaya mejor. Gracias también a nuestros compañeros de realización, especialmente a Fairuz, que nos ha asistido, a la que ya despedimos, que está también una prueba técnica. Gracias, Fairuz, un abrazo. Vamos a comenzar con una pregunta que os voy a hacer ya sobre la marcha, que es precisamente definir, porque se habla mucho en plan poético de la noche oscura del alma, pero hay quien pasa la noche oscura del alma de la forma menos poética posible, porque esto es pisar tierra y llenarse de barro hasta aquí, a ir a los infiernos, subir, bueno, en fin. La cuestión es que definamos qué es exactamente la noche oscura del alma para cada una de vosotras. Vamos a empezar, si te parece, pues vamos a con quién empezamos. A ver, un momentito que nuestra compañera nos ha puesto aquí una serie de rótulos que vamos a intentar ya a, pues, poner y deshacer. Aquí la tenemos ya. Vamos a ver, un momentito, por favor, aquí. Pues vamos a empezar, si os parece, con Elia. Elia, ¿qué es para ti la noche oscura del alma? Bueno, para mí ha sido el mayor regalo que he recibido de la vida. Fue en el momento fue un sacudón muy fuerte, pero a la vez fue la oportunidad de parar, revisar y comenzar a ver, a cambiar la percepción que tenía de la situación. Y me dio la oportunidad de poder aprender acerca de mi persona, de mi mente, de mi subconsciente, de las personas que tenía alrededor y de lo que del regalo que esas personas me estaban dando como mensajeros a la hora de yo pasar por ese proceso de la noche oscura del alma, que para mí es la noche de luz del alma. Y bueno, pues vamos a saber para Eva Fernández, ¿qué es la noche oscura del alma? Bueno, pues para mí realmente la noche oscura del alma fue tal cual. Han sido varias, pero es una noche en la que el cuerpo mueve, en la que las lágrimas salen, en la que la oscuridad es muy grande y solamente la esperanza, la confianza y la fe pues te hace llorarlo todo, trascenderlo, pasarlo, porque para mí la noche oscura del alma es una muerte del ego constante cada vez que sucede. Así lo siento yo. Marcela, te toca. ¿Cuál es la qué es para ti la noche oscura del alma? Bueno, para mí transitar ese espacio de aprendizaje más que en el alma sería en nuestra vida como seres humanos, porque como almas recordamos nuestra naturaleza, nuestra verdadera naturaleza, y como seres humanos lo olvidamos. Entonces, para mí transitar una noche oscura, que es la dualidad que vivimos en este mundo, en esta vida, sería transitar obstáculos o procesos que nos hacen evolucionar, que el alma nos pone, que nuestra alma nos pone en esta vida para lograr trascender lo que venimos a vivir en esta vida humana. ¿Y para Mónica qué es la noche oscura del alma? Pues como tú dices, o sea, esto lejos de ser un concepto totalmente filosófico y poético y demás, experiencia que si bien todos a través de escalas, pero como experiencia, es una experiencia que nos llena de mucho, mucho dolor, mucho sufrimiento. Yo creo que yo he transitado desde muy niña muchas noches oscuras del alma en diferentes etapas, y lo que me ha dejado es una liberación de todo ese dolor, de toda esa desconexión que he vivido, trayéndome a la vida de una manera más fortalecida y más real, ¿no? Con como dice una de nuestras compañeras, ¿no? Esas muertes del ego que me permiten ser cada vez más real, estar más cerca de mi esencia. Y esa conexión que anhelamos todos, ¿no? Esa conexión con lo divino, con lo trascendente, pues estar cada vez más cerca de ella. Entonces, pues es una etapa imprescindible en la vida del ser humano, definitivamente. Ainara, ¿y para ti? Hola, pues a mí me dan ganas de comentar que... Tienes que hablar un poco más fuerte o acercar un poco más a esto es. Me parece que la noche oscura del alma hace alusión a un proceso que no es agradable y que se puede diferenciar de otros procesos que no son agradables. Hay ciencias que estudian cómo el ser humano es complejo, tiene diferentes niveles. Entonces yo puedo transitar por procesos no agradables desde mi personalidad a diferentes niveles, o desde algo que está más allá de mi personalidad que podríamos llamar el alma. Entonces supongo que todo lo que vamos a comentar, esos consejos para atravesar la noche oscura del alma, funcionan bien o aplican cuando yo estoy atravesando un proceso relacionado con mi alma, no con mi personalidad. Y creo que eso, aunque no se enseña en las escuelas, es algo que se puede aprender. Hay gente que lo hará de forma más intuitiva, aprende a reconocer sus diferentes partes, y los que necesitemos, pues hay formas de aprender a orientar la observación para ver qué es lo que me está pasando y cuáles van a ser las instrucciones que apliquen para mí, si es una cuestión del alma o es una cuestión de algo difícil de transitar a otros niveles. Bien, pues ya que tenemos todo lo que tiene que ver con esto que llamamos la noche oscura del alma, vamos a ver, intentar hacer una comparativa, si os parece, con lo que de alguna manera estamos intentando recrear aquí y dar, como decía Ainara, unos consejos, unas pistas, unas pautas que puedan servir a determinadas personas que por la que estén pasando o por que conozcan otras personas. Y la pregunta es clara, y quiero ya que vayamos directamente. Una vez que habéis definido cada una de vosotras lo que significa la noche oscura del alma, que vayamos a la comparativa para que muchas personas sepan exactamente de qué estamos hablando, porque todavía está un poco en el limbo. ¿Cómo difiere esta experiencia de una depresión clínica? ¿Estamos hablando de depresión o estamos hablando de otra cosa? ¿Quién rompe el hielo aquí? Mónica. Sí, bueno, como decía hace rato, yo desde muy chica tuve episodios de mucho dolor, mucha desconexión, mucha desolación, y a mí a los 37 años me diagnostican una depresión endógena, es decir, química. Lo que yo hoy, después de toda esta travesía y de recorrer todos estos años de entre depresión y la noche oscura, puedo entender que una depresión es sin motivo alguno. Es una, tienes todo y sufriendo, y porque tienes ese dolor del alma. Y una noche oscura, de alguna manera, dentro de la confusión que da la noche del alma, porque la noche del alma te quita todo lo que conocido, ya no tienes. Y todo lo que te sostenía en la vida ya no te interesa, hay un descontento, no me atrae nada de eso, me siento abandonado, me siento muy solo, me siento desolado, pero de alguna manera puedo detectar que ese sufrimiento tiene un origen de desconexión con un creador, con algo vertical, con algo que me sostiene. Y en la depresión no, en la depresión es todo oscuridad y no hay energía. Y esta cuestión de ver todo negro, negro, negro y no querer estar aquí. O sea, la depresión te dice, chin, sigo aquí, yo no quiero estar aquí. Y en la noche del alma buscas ayuda, por lo menos tienes el interés y la energía para buscar ayuda para esta confusión. Bien, es que hay un hilo muy estrecho. Él quería participar Elia y luego Ainara. Podéis simplemente con levantar la mano e introducir la conversación. Elia. En mi caso, la noche oscura del alma me regala la oportunidad de yo ser responsable y de darme cuenta que yo tengo la oportunidad de hacer un cambio de lo que está sucediendo. Para mí, una noche oscura del alma, un regalo muy grande fue cuando tenía a mi hija de mes y medio de nacida y me llaman para decirme que tengo cáncer. Entonces, para mí fue, les voy a decir, pasé 2 horas llorando, cargando a mi hija. Si yo me muero, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién la va a atender? ¿Quién se va a hacer responsable de ella? Y después dije, bueno, ya basta. ¿Cómo creé yo esta situación? Era muy teórica. Tenía muchos años aprendiendo teorías de todo tipo, de que yo soy responsable, de que si yo cambio, el otro cambia, pero no entendía cómo funcionaba. En ese momento yo tuve la oportunidad, ok, vamos a trabajar con lo que tenemos. No estaba en depresión, porque cuando estamos en depresión, yo tengo mi mente en el pasado, lo que me sucedió, lo que no pude hacer. La noche oscura del alma me da la oportunidad. Estoy aquí, yo tengo el poder, yo puedo hacer el cambio. Esta es mi oportunidad de avanzar. Entonces, para mí fue una oportunidad para rescatarme a mi persona que me había puesto de última como femenino y poder honrar a ese femenino en esta oportunidad de ser madre. Ainara. Pues a mí me parece que en lo que observo en mí misma y también en otras personas en los últimos años, esos diferentes niveles que decía antes que tenemos todos los seres humanos, podemos conocerlos o no, en teoría y la práctica, habernos capacitado para observarlos y reconocerlos, coexisten simultáneamente. Entonces me parece que un proceso del alma puede coexistir con una depresión o no. Por eso creo que es bueno aprender a observar los diferentes niveles para darme cuenta de lo que está pasando en cada uno. Yo no soy especialista en salud mental, ni de la personalidad, ni transpersonal, pero sí que puedo claramente reconocer procesos a nivel de las emociones que pueden reflejar o no oír. Entonces, me parece que es bueno aprender a diferenciar en mí los diferentes aspectos que me componen para ver a qué nivel o qué está pasando a cada nivel y poder saber pues, si es mi alma la que está transitando algo o es a otro nivel. Sí, aquí estamos dando un poco el toque en cuanto que según entiendo Ainara, se expresa de distintas maneras y en distintos niveles, el nivel mental, el nivel emocional, el nivel físico. Es decir, cuando estamos en la noche oscura del alma, estamos para que no nos cuenten ninguna historia. No queremos saber nada, estamos tristes. Por eso hay una línea estrecha entre lo que llaman la noche oscura del alma y la depresión más absoluta, que tenemos que ir viendo y repasando para que no haya confusiones. Marcela quiere intervenir, Eva también quiere intervenir, y luego Ainara. Marcela. Sí, yo coincido con Ainara en la parte donde no está separado. Si bien lo podemos ordenar por niveles para saber cuando estoy en depresión, donde está el cúmulo de emociones, donde ya no tengo perspectiva, donde ya no quiero ni buscar, donde ya se me acabaron las ganas, la voluntad. Eso es lo que tengo que revisar antes de saber si es un trabajo álmico o la parte evolutiva. Primero tengo que salir de ahí y darme cuenta qué es lo que tengo que arreglar en mí, aceptarlo y estar dispuesto a hacerme responsable de eso, dispuesta a hacerme responsable de todo lo que tengo que cambiar. Y a partir de ahí voy escalando. Sí. Voy avanzando. Eva. Bueno, yo la verdad es que Me encanta escuchar la diversidad de opiniones, aunque todos estamos hablando de lo mismo, ¿no? Me he puesto a observar, ¿no?, las terapias en mis consultantes y he podido ver, observar más allá de mí misma, que efectivamente cuando se trata de un proceso de depresión, es un proceso de falta de consciencia. O sea, la persona no es consciente y aún no ha podido tomar la responsabilidad de la transformación y transmutación que está haciendo. Cuando estás en consciencia, cuando pasas esa noche oscura del alma, tú, hay una parte de ti que sabe que tiene que dejarse llevar en ese viaje porque está camino a un salto mayor, está camino a un nivel de consciencia mayor. Entonces, aún en esa ceguera, en esa oscuridad que uno tiene, hay consciencia. En la depresión no hay consciencia. En la depresión es una constante pregunta egoica, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Cuando tú estás en la noche oscura del alma, en ese dolor de alma, en ese dolor de corazón intenso, te estás dejando viajar porque sabes que vas a transitar algo que te va a llevar a un lugar mejor. Quería también Ainara comentar, ¿no? ¿Ainara? Sí, vale. Pues me está encantando escucharos y creo que esto puede servir mucho de todo lo que estáis diciendo. Y creo que nos estamos poniendo en el caso de que ese proceso para el alma sea doloroso, como en muchas ocasiones es, pero no, me parece que no siempre. Me parece que además ese conflicto, el dolor viene de un conflicto, el sufrimiento puede venir de un conflicto en la medida en que lo que mi alma está demandando entra en conflicto con lo que mi personalidad conoce o quiere, las inercias que tiene. Entonces eso en muchas ocasiones es así, pero no siempre. El alma está pidiendo algo, necesita algo, y eso puede entrar más o menos en conflicto con el resto de mí. En la medida que entre más en conflicto voy a sufrir más. Y luego en la medida que sepa lo que me está pasando, aunque todavía no vea, me puedo dejar llevar, como decía Eva, y puede ser otra cosa. Y en la medida en que tenga instrucciones, como las que vamos a recibir de estas mujeres, estoy segura, pues puede ser un viaje muchísimo más amable. El sufrimiento no creo que sea imprescindible en este proceso. Lo que pasa es que entre que no sabemos ni distinguir nuestras partes, no vemos el conflicto donde reside y encima no tenemos instrucciones sobre cómo atravesar esto, pues me siento mal. Pero creo que la gente las va a atravesar mucho mejor después de escucharos. Bien, hay tres cosas que quiero comentar. Una de ellas es que Ainara, por favor, se proyecte en cuanto a la voz lo mejor posible, ¿eh? Que para que tu voz se escuche, porque he subido todos los volúmenes desde aquí, pero no puedo subir más volumen a Ainara de tu micrófono, así es que tienes que hacer el esfuerzo por acercarte y por lanzar tu voz. Eso es lo primero que te pido. Lo segundo son dos preguntas que voy a hacer para situarnos y a partir de ahí iremos hacia los consejos prácticos y todo lo que tiene que ver con este transitar. Pero hay dos cosas que quiero que debatamos primero para llegar a ese punto. Una es, y ya lo habéis apuntado cada una de vosotras, pero quiero insistir más sobre ello porque quiero diferenciarlo. Quiero diferenciarlo por la pregunta que viene más tarde. Ahora es, mi pregunta, ¿puede la noche oscura del alma, esto que estamos definiendo, tener o ofrecer algún beneficio a largo plazo o a medio plazo en el crecimiento personal? Es decir, porque todas habéis dicho, o algunas de vosotras incluso con casos personales, habéis dicho que a medio o largo plazo hay que tener una perspectiva para ver que sí que aporta mucho al crecimiento personal. Todo el mundo. Yo he pasado importantes noches del alma también, al igual que algunas o todas vosotras y muchísima gente. Y he vivido todos los bucles y bajadas y subidas al infierno que se pueden imaginar. He estado a punto de morir y he sobrevivido. Y aquí lo estoy contando. En todo caso, quien ha vivido de cerca mi proceso sabe que es un proceso muy feo. Un proceso muy feo, sobre todo para uno y para los demás. Y además, mi siguiente pregunta implica a los demás, sobre todo la gente especializada, pero me refiero a los médicos, psiquiatras, etcétera. Pero eso lo dejamos para dentro de un ratito. Ahora, lo primero que es, ¿puede la noche oscura del alma dar un beneficio a medio o largo plazo en el crecimiento personal de cada uno de nosotros con la perspectiva que requiere Ainhoa? Bueno, yo diría que indudablemente y clarísimamente sí. Y de hecho creo que no tiene pega. En realidad es solo algo que va a servir para crecer, para avanzar en la dirección adecuada. Pero en la medida en que yo no conozco eso, que mis creencias, mi experiencia de vida se basa mucho en mi personalidad, que no, que me he creado una fantasía sobre lo que es la vida, lo que soy yo, lo que tengo que hacer, cuando el alma se expresa empujando en esa dirección, pues yo me veo, ¿no? Pero el único problema es todo lo que yo me he inventado respecto a lo que soy yo y es la vida, que no es real. Porque esa noche oscura del alma sin duda empuja en la dirección adecuada para el beneficio. Y en la medida en que yo no me resista, de ahí solo va a salir algo bueno. Pero da mucho miedito, Ainara. Estoy yo con Ainhoa todo el rato y es Ainara. Discúlpame si te he llamado Ainhoa en algún momento. Llevo desde el principio llamado Ainhoa. Contesto a las dos. No te preocupes, Ainara es un nombre precioso que me gusta mucho, así que te llamaré Ainara a partir de ahora. Elia, es tu turno. Cuando queráis hablar, solamente levantad la mano y yo tomo buena nota. Elia. Como les decía al principio, para mí fue una noche de luz, la noche oscura del alma, porque me dio la oportunidad de voltear y ver a mi persona. En el momento que comencé a ver a Elia como tal, a ver las heridas de la niña, a ver de dónde venía esa percepción que yo tenía, la forma como veía al mundo, entonces tuve la oportunidad de cambiarla, de confrontar para ver si era verdad o no. Y esas bases me dieron la oportunidad de seguir avanzando y creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, yo lo veo, siempre le digo a las personas, yo lo veo como el vaso medio lleno de agua, no como el vaso medio vacío. No es, para mí no es una noche oscura. Yo lo veo ahora como el regalo del alma. ¡Wow! Es una nueva definición, ¿eh? Hemos pasado de la noche del alma al regalo del alma. Mónica. Sí, me gustaría contribuir un poquito a todo lo que, reflexionando a todo lo que están compartiendo ahorita todas las compañeras. Definitivamente creo que lo de la entre la depresión y lo de la noche oscura del alma, creo que es, una puede llevar a la otra, definitivamente. Generalmente, la gente que buscamos respuestas y que entramos en esta búsqueda siempre parte de un dolor muy profundo y ese dolor es del alma, ¿no? Entonces, cuando yo estoy muy deprimida y no puedo y tengo un poquito de trabajo personal, llego a la noche oscura del alma y a partir de la noche oscura del alma viene el fruto. Viene ese crecimiento personal, esa nueva versión de mí, esa fortaleza espiritual que adquiero a través de esa travesía. O muchas veces las personas empiezan con la noche oscura del alma, no se resisten al cambio, se resisten al proceso y pueden caer en una depresión mayor. Entonces, sí es muy importante estar como muy pendiente de identificar, buscar ayuda psicológica, ayuda espiritual, para identificar si es realmente una depresión mayor bioquímica, en mi caso que yo nací con ella, o realmente estoy pasando por un proceso de la noche oscura que me está confrontando con mis miedos, con mis creencias, con mi autoconcepto y con todo lo que me ha sostenido hasta Bien. Ese momento. Quería hablar Marcela también. Sí, definitivamente el proceso está ligado y esto, la noche oscura del alma para mí es nuestra guía, el alma es la guía. Y el nosotros podernos dar cuenta de qué nos está pasando y desidentificarnos de todo lo que hemos aprendido es una oportunidad para conocernos de nuevo. ¿Por qué? Porque parece que crecimos con el manual al revés, ¿no? Que alguien más te va a decir qué te pasa. Entonces, no nos conocemos realmente, porque el doctor es responsable de que yo esté bien, de mi salud. Cualquier especialista es responsable de mí y eso me quita poder y me quita responsabilidad. Entonces, volver a todo esto nos da la capacidad de conocernos de nuevo y de tomar decisiones asumiendo nuestra responsabilidad. Está muy bien, Marcela, que acompañes con este último comentario porque por ahí va mi pregunta próxima. Pero antes le voy a dar paso a Eva, que quería comentar. Eva. Pues voy a ir muy en el hilo de Marcela, porque yo quería indicar que tú la pregunta que has hecho es si esto nos lleva a un paso mayor, ¿no? A un lugar de satisfacción o por lo menos de ganancia. Yo siempre miro que todas las noches oscuras y todo el proceso de sanación, de crecimiento y de elevación de conciencia no es ni más ni menos que limpiar toda esa información que, como estábamos hablando, es la suma de pensamientos y creencias que crean ese personaje, ¿no? Pero yo lo veo como que nuestra célula, que en el fondo tiene una luz brillante y preciosa, toda la capa oscura, cada vez que entramos en una noche oscura del alma, estamos entrando a limpiar una capa. Entonces, evidentemente, cuando tú entras en esa noche oscura y te estás topando con una serie de pensamientos y creencias que el alma te está empujando a que eso ya no forma parte de nosotros, pues, y te dejas y sueltas eso, cuando, aunque no sepas ni qué estás soltando, pero sí hay mucho dolor, como decía la compañera, hay un dolor de alma, porque es quien sufre es el alma cuando nuestro ego se enfrenta, cuando terminas, pues tienes un par de capas menos. Entonces resulta que tienes más claridad, que tienes más intuición, que tienes un poquito más de paz y efectivamente cada noche oscura del alma te ayuda a mirar la vida desde otro lugar y evidentemente a reconocerte a ti desde un lugar con más claridad y más amor. Mientras que hablaba Eva, he pasado un rótulo por pantalla de María Elena que dice que está pasando en este momento, luego lo pasaré más tarde, está pasando por esta noche oscura y dice que es rudo y que quiere salir de ella, y que os pide algunos, digamos, tips, bueno, ya tips, eso de tips, bueno, trucos, remedios, como queráis llamarlo en castellano, para poder ayudarle y que salga airosa de este proceso. Luego lo pasaré de nuevo cuando entremos ahí. Pero me queda una pregunta para situarnos definitivamente, ya estamos casi en rodaje, y nos ha llevado un rato, pero bueno, para poder ayudar hay que saber de qué estamos haciendo, ¿no? Y esto es lo que quería comentar. Marcela ya lo avanzó. Cuando estamos en este proceso, normalmente se confunde con un montón de cosas. Hay gente que no sabe ni de lo que estamos hablando. Hay gente que cree que con un guantazo bien dado en la cara se quita toda esta tristeza. Sí, sí, yo he llegado a estos comentarios. Esto se quita con una buena aguantada en la cara. La tristeza hay que levantarla. Y uno se queda así diciendo, pero si yo no te estoy hablando de eso. O sea, la idea es que no comprenden en absoluto de lo que estás hablando justamente cuando tú estás sintiendo todo lo que estás sintiendo. Es una de las cosas que tengo muy claras, ¿no? Pero ahora vamos a darle una vuelta de tuerca. Veo en vuestras caras que decís que sí, porque creo que por ahí, bueno, hay alguna, seguramente habrá alguna contrariedad en lo que estoy diciendo, pero así lo he sentido yo en muchas personas. Y por otro, y he recorrido todo el espectro de la medicina holística y todo el de la medicina alopática. He tomado de todo y me han puesto hasta un gorro para comunicar con los extraterrestres. He firmado hasta con sangre para ver si me curaba de algún mal de ojo. En fin, he visto que todo esto es una tontería y que el remedio lo tenía yo dentro. Pero bueno, esta es otra historia. La idea es que cuando empiezan a intervenir los demás, el que te quiere más, que es tu pareja, los que te quieren, que son tu familia, los amigos y los especialistas que te meten cada pastillorro así de grande, o te escuchan y dicen, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy hablando y hablando y hablando, pero no llegamos a ninguna parte. En fin, todo esto es un quilombo, como dicen en Argentina. Cuando se meten los demás a intervenir, ¿qué pasa? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es la noche oscura del alma? Y sobre todo cuando un señor te dice muy serio, con una bata blanca, y dice, usted está enfermo y usted necesita esto que le va a curar. Y dices tú, es que no quiero tomar esto. Y dice, pues esto es lo que te va a curar. Bueno, en fin, no sé si me comprendéis. ¿Me comprendéis? Sí. Sí. Pues vamos a ello, porque hay mucha gente así, ¿eh? Hay mucha gente así. Eva. Yo soy muy valiente. Yo cuando tengo consultantes que tienen enfermedad, pues les digo que tienen que asumir la responsabilidad de qué quieren ver, qué quieren proyectar y que si ellos quieren ser guiados desde un lugar más saludable, más entendible, pues tenemos que trabajar con sus propios pensamientos y su propia mente para que proyecte ese tipo de ayuda y no proyecte ayuda negativa. Entonces les hago que asuman la responsabilidad de que, y yo asumo la responsabilidad, y lo digo porque lo he vivido en mí misma, ¿no? de que soy la única que puede crear cualquier espacio de solución y por lo tanto el médico habla desde el lugar que habla y es perfecto y necesario para los momentos que son necesarios, pero si yo estoy haciendo un despertar de conciencia y estoy trabajando desde un lugar que efectivamente hay personas que no me entienden, pues aunque haya gente que ahora no me esté entendiendo, esto pasa simplemente por decir quiero personas que me ayuden desde el lugar de sanación en el que yo quiero y elijo ese tipo de personas. Entonces, atraer un poquito ese tipo de personas, porque los otros simplemente pues no dejan de ser también maestros cuando se pone alguno delante que no te entiende. Claro que sí, buen consejo, Eva. ¿Quién más quiere comentar? Lo veo a todo el mundo animado para comentar. Mónica, vamos a ir contigo. Sí, finalmente nadie puede comprender que no esté pasando por una noche oscura la situación del otro. Definitivamente, tanto la depresión como la noche oscura del alma son personales y silenciosos. Definitivamente hay que buscar ayuda y estar con grupos que estén pasando por lo mismo para poder hablar de esto, porque difícilmente lo va a entender así con la pareja o los hijos, o a veces la familia es la que menos nos puede comprender porque hay mucho roce diario, ¿no? Sí hay que buscar ayuda, es mi consejo. Yo viví todo esto muy solitaria. De hecho, parte de los tips o de las cosas que podemos desde mi lado recomendar es buscar esos espacios incluso, ¿no?, de soledad, de retirarte para escucharte a ti, buscar ayuda. Bueno, ya en su momento hablaremos de eso, pero sí es muy difícil explicarle a una persona que comprenda esto. Por eso hoy día una de las enfermedades más grandes que de la segunda, las estadísticas son alarmantes de la depresión, y generalmente la transitan en soledad y en silencio, porque toda la gente te dice, échale ganas, ¿no? Y la gente decimos, ¿pero de dónde venden esas ganas? Porque pues no puedo contar conmigo. Gracias, Mónica. Muy esclarecedor todo. Ahora ya estamos empezando a hacer... Fijaros, cuando empezamos a hablar de esto, empiezan las personas que os están viendo y escuchando a decir esto, que es... Marianely Fonseca define muy bien todo este sentir. Hola, mi pregunta es, ¿cuánto puede durar esta noche oscura? Pues para mí siento ha durado mucho. Llevo desde hace mucho y lo más duro para mí desde 2021. No sé más qué hacer. Me siento destrozada. Esto es lo que siente la gente. Lo que puede expresar muy poquito es la punta del iceberg de lo que puede expresar. Vamos a centrarnos ahí, ¿os parece? Vamos a ir con Ainara, que quiere hablar también, Elia y Marcela. Ainara. Bueno, pues lo primero, vuelvo a lo que he dicho al principio. Para saber lo que está pasando a una persona que sufre, para aplicar las medidas oportunas es bueno hacer un buen diagnóstico. ¿Dónde está el problema? Y si el problema es un proceso del alma, yo diría que cuanto más lo resista, que también pasa a otros niveles, cuanto más lo resista, más va a durar. Entonces, curiosamente, el cultivar la confianza, y para eso estos foros pueden ayudar, el tener gente alrededor que sepa ver el panorama amplio, no un trocito de mí, sino que conozca el panorama amplio. Y eso, igual mi familia, por mucho que me quiera, no tiene por qué conocer el panorama amplio de lo que es un ser humano. O determinados profesionales no tienen por qué conocerlo, pueden estar centrados solo en un ámbito. Entonces, conocer el panorama amplio, saber lo que me está pasando y ser capaz de cultivar la confianza para no resistirlo, creo que es determinante para que no se alargue y cause más sufrimiento del necesario. Ser capaz de no resistir el proceso, sino de silenciarlo y coger lo que tiene para darme, para convertirlo en una bendición, como decía Elia. Muy buen consejo, Ainara. Ya estamos dando pistas muy importantes y seguimos. Elia, adelante. Yo pienso que es muy importante tener presente que cada quien tiene su propio tiempo y ritmo de aprendizaje, que no está bien, no está mal, simplemente somos únicos y nosotros como acompañantes necesitamos respetar esos tiempos e ir dándole la mano a la persona en el acompañamiento con respeto en ese proceso. Porque muchas veces sucede que como yo me siento bien, quiero inyectarle ese sentirme bien a los demás, pero puede ser algo que le pueda causar un trauma a la persona porque no está en el nivel de conciencia para poder procesar esa información. Entonces, yo siempre les digo a las personas con las que trabajo que se imaginen que son como una plantita de tomates, que usted siembra la planta de tomates y tiene un tiempo para germinar, que si yo le pongo más agua no la va a hacer germinar más rápido, lo que va a hacer es podrir las raíces. Entonces, yo necesito entender y comprender que a lo mejor es un evento que yo estoy generando desde vientre materno, como lo tenía yo con la depresión. Mi mamá estaba deprimida y entonces yo tenía como personalidad ser depresiva y no era eso. O otros procesos como las partes financieras que tienen que ver, por ejemplo, con mis ancestros. Entonces, ser pacientes y tener caridad con nosotros mismos es muy importante. Bueno, pues cada una de vosotras está aportando un mundo y, bueno, podíamos estar muchísimo tiempo hablando y nos queda todavía un buen rato. Así que, Marcela, es tu turno. Gracias. Bueno, pues yo les compartiría también la aceptación en el momento, en el tiempo en el que estás de tu vida para poder saber de dónde viene esa desconexión. Como decía una compañera al principio, la depresión es una desconexión con la vida, es un estar estancado en el pasado y no tener esta perspectiva. Si nos vamos al alma, a una perspectiva mayor, a un poder superior, entonces podemos saber que estamos transitando esto por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Bueno, conocerme. Liberarme de los juicios o de todo lo que me condena, y eso requiere mucha valentía y redención para podernos ver en esa etapa donde estamos y quererlo hacer diferente. Bueno, eso pues nos puede dar la herramienta. Bien, estamos con esa herramienta que o estas herramientas que estáis intentando aportar. El mensaje de esta persona que os pedía ayuda es común a millones de personas en todo el mundo. Vamos a poner en su verdadera dimensión para quien que esté despistado. Hay millones de personas que están sufriendo en este momento, jóvenes, adultos, personas ancianas, por distintas causas, depresión y ansiedad, o las dos cosas al mismo tiempo, porque también es una línea muy, muy delgada las que la atraviesa. Y es una verdadera epidemia, eso sí que es una pandemia. Y personas como vosotras en este momento sois muy, muy valiosas porque una sola palabra puede sanar a alguien que está al otro extremo o puede darle un hilo conductor para llegar a esa luz y salir de esa noche que el sol dé sus primeros brillos. Mónica, luego vamos con Marcela. Ah, muy bien. Sí, definitivamente buscar ayuda o escuchar pláticas como en esta plataforma puede ayudar muchísimo a bajar esa angustia y eso que comenta la persona que nos escribió, ¿no? De sentirse destrozada, al identificar que es un proceso que la mayoría de los humanos vamos a vivir para llegar a una trascendencia y a un crecimiento personal. Tarde o temprano nos está sucediendo, pero más en estos tiempos que elegimos vivir tan complejos, tan inéditos, en donde hay cambios tan vertiginosos que no terminamos de digerir uno y ya estamos en el siguiente, es muy probable que mucha gente entre en estos estados que acabas de mencionar, ¿no? Y efectivamente, esa sí es una pandemia. Y bueno, al identificar esto como un proceso natural del alma, baja mucho la angustia, baja mucho el dolor, ¿no? Hay mucho sufrimiento, pero hay mucho innecesario cuando uno no sabe qué está pasando. Y cuando uno ya lo acepta, puede entrar y lo conoce, puede entrar en este proceso de rendición, que es vital para no resistir tanto y hacerlo más doloroso. Me quedo con esa palabra, rendición, Mónica. Ahora la abordaremos, porque a mí me contaron alguien que dice, tienes que rendirte, y yo me rendí de todos los colores. Es decir, me rendí en azul, en amarillo, en rojo, en verde. Dije, Dios, me he rendido. Le dije a la gente, me rindo, me perdono al médico, perdono al psiquiatra, perdono a todos, me perdono a mí, pero no pasaba nada y yo quería salir de ahí. Entonces entendí Para mí la rendición fue aceptarlo como un proceso, con una, como algo con un propósito sí. mayor. Y en, ahí, confiar totalmente. Y rendirme claro, ahí es donde dolor, encontré, ahí es donde encontré el hilo, justo donde tú lo dices. Ainara, después Marcela y después Eva y después Elia. Venga, que estáis con ganas. Ainara. Creo que quería hablar Marcela, le voy a ceder el turno porque estaba antes que yo. Venga, Marcela, vamos allá. Gracias, Ainara. Gracias, Linda. Bueno, continuando con redención, justamente es ese punto donde llegas que dices, ya, basta. Esto es lo que hay, esto es lo que acepto en este momento y para poder cambiarlo tengo que hacerme responsable. Y entonces es donde dejas de ceder tu poder hacia el diagnóstico de alguien más, a que alguien más te diga qué hacer. Y bueno, te volteas a ver a ti y dices, bueno, esto me está pasando a mí. ¿Yo qué puedo hacer para cambiar esto? Y entonces buscas ayuda respecto a la conciencia que tienes con lo que estás viviendo en ese momento. Y entonces las cosas pueden empezar a cambiar. Mientras tú no tengas autoridad, que eso es tener poder, porque también hay que resignificar un montón de cosas. A veces pensamos que tener poder es tener poder sobre los demás. Y es todo lo contrario, es tener autoridad sobre ti mismo. Ahí recuperas esa soberanía. Ahí puedes hacerte responsable, no fuera, no con un diagnóstico externo, no desde una perspectiva así que solo tiene una salida. Marcela, aplaudo lo que dices y beso tus pies. Ainara. Estoy completamente de acuerdo, me está encantando oírlas, señoras. Me parece que hay mucho sufrimiento innecesario porque como sociedad estamos inmaduros y la información que necesitamos para transitar estos procesos en general no se da. Podrían ser mucho más amables si conociéramos el panorama amplio como sociedad y hablar cada vez de esto en cada vez más ámbitos, porque me parece que no sé en qué momento hemos pasado a hacer de la mente una especie de Dios que niega otras partes del ser humano. Hemos como perdido en muchas sociedades y en muchos países, no sé si en todos, una dimensión humana, es como que la hemos hecho desaparecer. Eran supersticiones que hemos trascendido y eso es lo que nos está dando tantos problemas, yo creo. La identificación con el pensamiento en realidad. Y además parece que en esa identificación es como que estuviera reñido uno con otro, como que tuvieras que renunciar a razonar para conocer todo esto, cuando la realidad es que todo esto y el razonamiento también forma parte pues, de lo que es la realidad humana y la realidad de la vida. Gracias, Ainara, por tanto estar tan centrada ahí. Elia, vamos contigo. Para mí es muy importante tener en cuenta que nosotros nos hemos olvidado que el ser más importante en nuestra vida somos nosotros mismos y que nosotros somos los responsables. Ahora nosotros somos la mamá y el papá del niñito que tenemos adentro. No va a venir mamá ni papá a arreglarnos, a querernos o a amarnos de la forma como nosotros lo hemos estado esperando y que nos ha lastimado. Pero ahora yo soy responsable de prestar atención aquí adentro a ese dolor que tiene la niña, el niño, de qué es lo que le ha faltado. Y yo soy responsable de dárselo. Así como ahorita viene el proceso de la Navidad. Nosotros vivimos la Navidad a través de los ojos de nuestros padres. Ahora es tiempo de vivir la Navidad a través de nuestros ojos. Si era tristeza, si era limitación, si era escasez, lo que nosotros observamos y aprendimos como ejemplo, ¿cómo lo voy a transformar para mi niño? No en función del dinero, no en función de las compras, en función de cómo voy a atender yo a ese ser que tengo adentro que nunca le presté atención a qué era lo que estaba esperando. Tiempo, dedicación, amor, cariño, atención, es regalarnos a nosotros mismos ese amor en la profundidad. Elia, se me ponen los pelos de punta de escucharte. Ole desde España. Marcela. Ainara. Ainara no, era Marcela. Ahora. Venga, va. Marcela, luego Ainara. Bueno, esta gran oportunidad de conocernos y de hacernos responsables de nosotros mismos es cambiar totalmente nuestra vida. Cambiar hábitos, puedes empezar desde lo más básico que es lo que comes, cómo es tu alimentación, tus sentidos, qué ves, qué escuchas, cómo nutres el cuerpo, toda esa base que es la raíz, que es el cuerpo físico, es la que nos va a dar el soporte para ir a tener la fuerza para atravesar lo emocional, para reconectar con nuestro corazón, el propósito de vida, para qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, y entonces conectar con mi alma, que es la que me está guiando para este camino que estoy transitando. Bueno, vamos a hacer ahora una parte, si os parece, en la que yo voy a preguntaros por cada una de las cosas que hacéis y que queréis regalar, bueno, regalar en el sentido de darle información, cada uno luego tendrá su valor y su sitio. En ese tiempo voy a ir una a una preguntando cosas que tienen que ver con vuestra especialidad, con lo que dais a la gente y ofrecéis en vuestras consultas y en vuestros lugares respectivos. Y a partir de ahí, que terminemos ese proceso, que va a ser un proceso no muy largo, vamos a ir a todo lo que tiene que ver con los... ya aportáis muchísimo, pero ya cosas concretas. Trucos, vamos a llamarlo trucos, ¿eh? Porque yo tuve que buscarme los trucos yo solo, ¿eh? Nadie sale de la noche del alma, sale con un montón de trucos. Dice, ¡jo, lo que aprendí! Pero cuando entra, el libro no te lo dan, así que tienes que buscártelos por el camino. De eso vamos a hablar, ¿eh? Pero antes me gustaría, Eva, que me contaras un momentito, vamos a ver. Eva, dime, tú das un curso, ¿verdad? Das cursos, Eva, cuéntame. Bueno, yo si me permites, como me he quedado antes con ganas de hablar, aquí es que hay una pregunta que me ha gustado mucho y me gustaría contestarle a una persona y yo comparto lo que yo hago, pero me ha gustado la pregunta que ha hecho una persona aquí que estaba un poco agobiada, que decía que a veces... la mente oculta cosas y que los saca en el momento menos esperado y de una forma muy repentina. Y la verdad es que si sigue ahí me gustaría que abrazara, porque como la compañera estaba hablando del tema de del niño o la niña que llevamos dentro, y ahí voy a enlazar a qué me dedico, son grabaciones que tenemos efectivamente de nuestra niña, de nuestro niño cuando somos pequeñitos en función de lo que hemos vivido los primeros 6 años de vida. Y entonces esas grabaciones cuando se despiertan lo hacen de una forma desbordada y automática. Y eso es a lo que yo puedo ofrecer y con lo que yo aporto, ¿no?, a la sociedad. Soy terapeuta en psicología transpersonal, experimentada en la sanación del niño interior. Entonces, pues hago retiros hay una saga de 4 retiros para la sanación de esa sombra y de esa oscuridad que tenemos ahí grabado del niño o la niña que fuimos. Y luego también imparto un máster para que las personas a través de la psicoterapia sepan ir al momento de la infancia, al momento del origen y que, bueno, pues... nuestra niña, que a través de la psicoterapia tiene toda la capacidad de contarnos todo, todo, aquel primer momento en el que le traicionaron y llevo toda mi vida viviendo traiciones, o aquel momento en el que me abandonaron y llevo toda la vida viviendo abandonos, ¿no? Entonces, pues, hago ese máster, los retiros y trabajo también, pues, mucho el tema de la alimentación celular, la nutrición celular, para limpiar toda esa información. Pues muchísimas gracias, Eva, y vamos con Ainara, si te parece. Ainara, cuéntanos, que la gente sepa un poco más de ti. Te has cambiado de sitio, Ainara, ¿eh? Ya lo siento, hoy estoy que no paro. Ahora se te escucha mucho mejor, Ainara, se te escucha mucho mejor ahora. A buenas horas, bueno, pues... No, pero se te ha escuchado bien todo el rato, no te preocupes. Ahora mejor, pero antes se te escuchó. Ainara, cuéntanos. Yo formo parte de una escuela de yoga que se llama Sanatana Dharma. Me considero una estudiante en ella y soy profesora colegiada desde hace 14 años allí y ofrezco clases de yoga y meditación. Precisamente lo que decías, uno entra en la noche oscura del alma sin instrucciones. Y yo estoy aprendiendo con un maestro que dice, es que nacemos sin el libro de instrucciones y así nos va. Y pues su obra tiene que ver con darle las herramientas a la gente para que pueda transitar la vida de forma más amable, aprovechando más, disfrutando más y llegando a mejor puerto. ¿Cómo se te encuentra en redes sociales, Ainara? Pues como Ama Yoga Plaza Nueva, ahí se llega directamente a mí. Pues muchísimas gracias, Ainara. Vamos, estás en buen sitio, estás en buena compañía, nada mejor, y nosotros contigo también. Elia, cuéntanos. Bueno, yo desarrollé una técnica de sanación que se llama Conciencia Azulel, donde a través de los los dolores físicos, puedo identificar cuál es la herida que está afectando al niño o ancestralmente o en los primeros años de vida. Con diferentes metodologías borramos la información de que sucedió, donde se inició la molestia, y reponemos la información para que ahora el guión interno tenga recursos constructivos de salud, edificantes, de amor, para poder tener una percepción diferente del mundo, estando consciente de las experiencias que se tuvo durante la infancia, pero desconectados completamente de esa percepción con la realidad actual. Y a mí me consiguen como Elia Azulel, Elia-Azulel en Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. En redes sociales. Das un curso también, ¿no, Elia? Sí, tengo varios programas. El programa para mí el más valioso es Integrando a la Madre para Vivir en Abundancia, donde vamos a vientre materno y desconectamos lo que aprendimos neuronalmente con mamá, a través de mamá. También Integrando al Padre, Dinero Ven a Mí y Sanando tu Autoimagen. Uh-huh. Bien. Marcela, háblanos de tus terapias individuales. Bueno, yo les comparto que trabajo con sanación energética y coaching a través de diferentes herramientas. Ahí es donde vamos a la parte única de los seres humanos, porque todos tenemos una forma de ver la vida. Entonces, a través de su energía y a través de hacerlos entrar en su propio mundo, en su propia conciencia, los voy guiando con diferentes herramientas para que puedan conocerse mejor y entonces poder sanar y poder elegir diferente. Trabajo a través de estas terapias individuales durante un mes, hago sanaciones por mes y entonces podemos entrar en un lugar diferente de conciencia, de mente y de balance en todos nuestros centros. Me encuentran como Marcela Beltrán DR en Instagram y arroba Marcela Wellness en TikTok. ¿Y a Eva cómo se la encuentra? Pues como Eva Fernández Ross en todas las redes. Mónica, tú haces asesoría, ¿verdad? Sí, yo también soy psicoterapeuta, pero definitivamente con todo lo que ha sido mi historia, aprendí que es importante conocer el caso específico de cada persona para poderle recomendar lo más apto, ¿no? Yo, precisamente como comentaba, como nací con este tipo de depresión endógena, según el neurólogo, pues era una niña que lloraba por todos los rincones y eso hizo que yo a muy temprana edad empezara mi búsqueda. Y como tú, Alfredo, pues también yo he hecho de todo hasta ir a danzar a Chalma a las 3 de la mañana con la luna llena, ¿no? Entonces, a partir de eso, creé yo un ritual que después se convirtió en un método en donde aprendí a agarrar todos los pedacitos de mi alma y hacer este ritual, pues, en un principio para sobrevivir, ¿no? Porque definitivamente tanto la salud como la enfermedad es integral, no es una sola cosa el remedio, son muchas cosas que uno tiene que desarrollar un estilo de vida, ¿no? Entonces creé un método, un programa que se llama Mujer Vístete de Luz y bueno, yo lo que ofrezco es una asesoría, ahorita con lo que dices es muy triste, pero es una realidad, hay mucha gente destrozada, hay mucha gente, como dijo la compañera que no, bueno, la persona que nos contactó, hay mucha gente sufriendo. Y yo ofrezco en este momento 10 asesorías gratuitas, pues para ver el caso de cada quien y ver si este programa aplica o recomendarle otra cosa, ¿no? Apoyo psicológico también, etcétera, para poder ayudar. A partir de hace 8 años que yo encontré la luz verdadera al integrar todo esto de manera, todo esto como un estilo de vida, fue que descubrí que hay muchos caminos para encontrar esa sanación interior, ¿no? Y yo quisiera, es mi misión y es mi propósito mayor, ¿no? Servir a partir de que yo salí de esa oscuridad en la que viví tantos años de mi vida. ¿Cómo se te encuentra, Mónica, en redes? En Instagram, Mónica Jauregui Villanueva. Muy bien. La eterna juventud. Porque yo nací hace 8 años cuando cumplí 60. Entonces, por eso le llamo la eterna juventud. Más de uno cumple años cuando los demás no lo saben. Quería decir que tenéis en el vídeo de YouTube, tanto en este directo como en el diferido, cuando ya lo veáis en otro tiempo, en el futuro, pues tenéis el contacto de las personas que están aquí, que han ido relatando lo que hacen y aportan al bien común. Os voy a pasar, estamos hablando, chicos, chicas, que acabáis de incorporaros a este directo, estamos hablando de cómo atravesar esta noche oscura del alma y hemos definido y hemos ido avanzando en ello. Todavía nos quedan unos cuantos minutos para seguir en esto, que ya vamos a aportar tips. Pero os voy a pasar para empezar ya de una forma importante, de una forma a ir directamente a lo que nos ocupa, una cuestión, que es una pregunta, en forma de pregunta de Diego, que viene de México, para que arranquemos. ¿Qué opinan las expertas de... no voy a haceros esta pregunta tal cual, textualmente, o sea, lo voy a leer textualmente, pero quiero entrar en una dimensión más amplia. Cuidado, que os está preguntando por la orinoterapia, el biomagnetismo, el ayuno y los parásitos que desde dentro nos controlan. Esto sería un mundo empezar a hablar de ello. Es decir, que vamos a hablar de un ámbito más general, ¿vale? Y yo hago la primera aportación. Cuando una persona se siente abrumada por la noche oscura del alma, que los demás llaman depresión, y es que te abruma todo esto porque dices, ¿en qué me estoy metiendo yo aquí? Que no sé. Y el experto te dice que estás loco, más loco que una cabra, y tienes que tomar unas pastillas. Tu familia te dice que es que esto no puede ser así. Bueno, en fin, todo esto te confunde mucho. Pero lo que te guía, esta es mi aportación, aunque ya si queréis os daré otras. Lo que me sacó radicalmente y me puso en pista fue el físico. Es decir, poner el físico es lo más importante de una persona cuando está sin vida, sin vitalidad. Y esa es mi aportación. ¿Qué opináis sobre esto? Y le damos respuesta precisamente a Diego. Orinoterapia, magnetismo, ayuno, parásitos, en fin, el físico. Pues todas quieren contestar. Ainara, luego Elia, Marcela y Eva, ¿vale? Y Mónica. Ainara. Vale, yo, según le he oído a Diego, me han dado ganas de decir, ojo con el biomagnetismo, tremenda herramienta junto con la kinesiología, que creo que vamos a usar mucho en los próximos años, porque además es asequible y va a poder llegar a todos los terrenos. O sea, me parece una herramienta maravillosa. Y me parece que hay diferentes abordajes. Las compañeras han comentado sus ciencias, que me parecen súper interesantes. Hay muchas maneras de matar piojos. Y entrar desde el cuerpo es muy importante, porque tenemos muchos niveles, pero están todos integrados en una misma unidad. Entonces, una crisis a cualquier nivel se puede abordar desde cualquiera de los niveles que se están desarmonizando debido al origen de esa crisis. Entonces, entrar desde el cuerpo me parece maravilloso. Además, todo va a acabar en el cuerpo, todo va a acabar hecho tierra, pero también teniendo en cuenta que este camino es un camino de despertar de conciencia. Entonces, lo abordamos desde todos los puntos, pero lo determinante es que yo me voy dando cuenta de cosas y me pongo en mi sitio. ¿Cómo no, Ainara? Lo que pasa es que yo ahí te voy a darle el paso directamente a Elia. Ahí quiero apuntalar algo. Si entro desde el cuerpo, pero es que los demás quieren entrar desde la mente. Es decir, yo lo que quiero es poner mi vitalidad y luego ya entraré en lo emocional y lo mental. En fin, fue mi abordaje. Mi abordaje fue, entré por el cuerpo porque me estaban saturando con lo mental y lo emocional, y a partir de ahí fui restableciendo cuerpos emocional, mental, etcétera. Pero, Elia, ¿cómo lo abordas tú? Para mí, primero, el cuerpo habla de lo que la mente no está procesando de una forma correcta. Entonces, yo puedo empezar por el cuerpo para determinar qué emoción está estancada en mi mente que alteró el funcionamiento de mi sistema nervioso central y empezó a mandar una información equivocada, lo que por consecuencia cambia la frecuencia de mi cuerpo. Si la frecuencia de mi cuerpo cambia, entonces yo voy a comer comidas que no son saludables para mí, voy a generar parásitos, voy a generar acidez en mi cuerpo, voy a generar una serie de cosas que son la consecuencia de algo que está en mi guión principal escrito de una forma equivocada y que mi esencia divina está peleando o no peleando, está llamando la atención para que yo pueda corregir ese error que tengo generado dentro de mí. Marcela. Exacto. Yo le pondría la palabra de incongruencia. Es cuando estoy pensando algo que no estoy sintiendo, que además no está conectado con mi acción, y entonces traigo un disparate de cosas que estoy haciendo con mi cuerpo, ¿no? Para empezar, es el más afectado porque pareciera que de la mente al corazón solo hay 30 centímetros, pero en realidad hay un abismo y tenemos el cuerpo desconectado. Entonces empiezo por darme cuenta cuánto amor o qué es el obstáculo que me está separando del amor que siento por mí y entonces el cuidado que me tengo que dar. Empiezo por nutrir mi cuerpo, empiezo por respirar bien. Pareciera algo súper simple que todos hacemos, ¿no? Pero la mayoría de las personas no saben respirar. Me dedico también, tengo algunas certificaciones en respiración consciente y la mayoría de las personas no saben respirar. Tan solo respirando bien, reoxigenamos nuestra sangre, componemos nuestra postura, llega buena oxigenación al cerebro, entonces tienes más claridad, menos reacción para todo lo que viene como emocional, que está en el fondo de nuestra psique, que en realidad es lo que casi nos gobierna. Pero bueno, esto se podría extender a miles de cosas, pero lo quiero resumir en sí, trabaja con tu cuerpo de todas las formas posibles. Empieza por una alimentación consciente, a nutrir lo que ves, dejar de ver cosas que nos lavan la cabeza y que solo nos mantienen ocupados, distraídos, y ver cosas que nos nutran también, respirar bien y todo lo que sea de alimentación consciente. Volver a la raíz, que es nuestro cuerpo, es lo más importante y lo que nos va a sostener firmemente para poder crecer. ¿Cómo me alegra escucharos? ¿Cuánta gente está obteniendo información? ¿Cómo me hubiera gustado conoceros antes para poder tener gente lúcida a mi alrededor? Porque todo profesional que estaba en ese momento estaba más loco que yo. Así es que, bueno, pues lo único que yo intentaba es recuperar eso que yo llamaba cordura. En realidad no era cordura, era equilibrio. Y este equilibrio se recupera precisamente por tiempos. Y además... Claro, congruencia. Añado un nuevo factor que es, que también lo habéis dicho vosotras, darle tiempo al tiempo a cada persona. No todo el mundo va a la misma velocidad. Quieren que vayamos todos al mismo paso y no puede ser. Es un paso cada distinto. Mónica, y luego Eva. Sí, bueno, referente a eso es cierto. O sea, todos los procesos son personales. Y no se trata de atravesar la noche oscura con rapidez. Se trata de vivir la transformación del proceso, ¿no? De manera deliberada y con esa aceptación. Y bueno, con respecto a lo que comentaste, es un punto muy importante. Hay que empezar con el cuerpo, porque si no contamos con nuestra energía vital, y con el ánimo que se necesita para, o sea, emocionalmente, para hacer toda la transformación que se requiere en estos procesos, es más difícil y se alarga más toda la experiencia, ¿no? Y bueno, me sumo a todo lo que han compartido las compañeras, no hay nada más que agregar, más que eso, darle vital importancia al cuerpo. Por lo tanto, cualquier proceso terapéutico hoy día vigente, que hay muchísimos, hay que vibrar con cuál vibra a cada quien y elegirlo para este proceso. Muy importante. Eva. Bueno, yo voy a cerrar diciendo que efectivamente tenemos esos cuatro cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, el mental, el espiritual y el emocional. Yo empecé por el cuerpo espiritual, aunque descubrí en el camino que todos los cuerpos actúan a la misma vez en el mismo sitio, todos están instalados en la célula y en la información que hay ahí. Cuando empiezas por uno de ellos, inevitablemente vas a ir al siguiente, porque si empiezo por el cuerpo espiritual y la vida y mi alma así me lleva a llevar desde ese lugar tan drástico, desde donde yo estaba nada, nada, nada consciente, a entrar en un punto espiritual brutal, muy grande, pues luego mi alma dijo, vale, ya sabes que somos un ser ilimitado y ahora tienes que ir a sanar tu cuerpo y toda tu mente y todas tus emociones y todo tu cuerpo físico como tal y a conectar con el corazón, que estaba totalmente desconectado. Entonces, cualquier cuerpo por el que entres te va a llevar directa a la mano del ser. Es el trabajo que todos estamos haciendo. Tenemos que liberarnos de esas emociones que nos hacen accionar de forma involuntaria, de esas creencias que son resultado de esas emociones y que todas esas emociones nos están haciendo tener un cuerpo físico determinado que está totalmente condicionado y dirigido por esas creencias y por esa emoción que tenemos, ¿no? Y yo diría, como decía Marcela, cuando yo hago mis ponencias, aquí lo voy a hacer un poco más fino, pero siempre digo que al cuerpo hay que entrar por los 5 orificios. Hay que entrar por qué escucho y qué me hablo y escucho, por qué veo, por qué respiro y cómo respiro, por qué quién me conecto a través de mi cuerpo, quién tengo al lado, pero lo más importante, siempre digo, ¿cuál es el orificio más grande que tenemos? El que más mancha y el que más sana, que es la boca. ¿Qué comemos? ¿Qué nutrición le damos a nuestras células para que se limpie toda esa información? Entonces, pues para todas esas personas que nos están escuchando, que dicen, ¿por dónde empiezo? Pues empieza haciendo talleres de respiración, te va a venir de maravilla. Empieza haciendo talleres de meditación, te va a venir de maravilla. Empieza haciendo una depuración de alimentación brutal, o sea, brutal. Empieza a beber agua y a nutrirte con todo lo que da la madre tierra y verás qué pasa en un mes. ¿Cuántos consejos? �qué útiles. Yo hice 3 máster de respiración porque me pasaba 24 horas, no dormía. Pasaba semanas y no dormía. Ahora duermo 3-4 horas diarias y ya mi cuerpo aprendió. Pero no sabéis, bueno, supongo que sí, lo que es no dormir durante un año. El que lo sepa sabe que, bueno, que la locura está muy cerca. Pasaba días enteros en el suelo respirando. Hice no sé cuántos másteres de respiración. Y me di cuenta de algo también importante. En cuanto a alguien tiene un ataque de ansiedad, le decimos respira profundamente, respira profundamente. Y no es así, chicos, no es así. Es decir, que no hay que respirar profundamente cuando tienes un ataque de ansiedad. Y os lo explicamos, lo explica Marcela si quiere en algún momento, pero en fin, todo tiene que ver con el oxígeno y también el dióxido, bueno, todos los gases que tenemos. Pero vamos a ir ya directamente del cuerpo porque nos quedan apenas 30 minutos, todos los tiempos que hemos perdido para poder entrar en directo los estoy recuperando en este momento. Vamos a entrar en lo duro, esto es ya lo muy duro, ¿eh? Hay personas que no resisten. Eva, Ainara, Elia, Mónica, Marcela, hay personas que no resisten. Y hay personas que quedan por el camino. Miles de personas. Están muriendo miles y miles de personas, jóvenes, muchos jóvenes, por suicidio. Porque no pueden más. Porque no saben que hay una luz ahí a la vuelta de la esquina y creen que nunca va a llegar. ¿Cómo puede uno, y esa es mi pregunta, encontrar sentido, no el sentido, porque ya no busca ningún sentido, sentido, salir de ahí? ¿Cómo puede uno encontrar sentido en estos momentos tan difíciles? Cuando ya uno lo da todo por perdido y el único alivio que tiene es trascender el umbral de la vida física. Decidme, ¿cómo encontrar sentido cuando ya no hay nada más a lo que agarrarse? Es una pregunta difícil, lo sé. Pero bueno, tenemos que responderla también, es nuestra responsabilidad. Si hemos estado ahí, sabemos lo que es estar ahí, también sabemos encontrar el sentido ahí. Elia. Bueno, yo generalmente le explico a las personas cuando están en ese momento y vienen a mí, es que ya estás aquí. Es como que tú estuviste esperando toda la vida por ir a Disneyland y ahora que estás en Disneyland no te quieres subir en los juegos. Nuestra alma hizo una línea, por decirlo así, para poder venir y experimentar en este mundo material. Y ese experimento implica retos. Es como, estamos como en un videojuego, donde vamos de un nivel al otro. En un nivel encontramos unas situaciones, cuando las superamos, después se nos hace común y vamos preparándonos para ir a diferentes niveles hasta llegar al proceso de la iluminación, que es lo que queremos todos. Algunos tendremos que venir muchas veces para poder llegar a encontrar ese momento. Pero ya estamos aquí, ¿para qué volver a nacer, volver a pasar por todas esas circunstancias del nacimiento, de la niñez, todos los traumas? Cuando yo tengo la conciencia aquí en este momento presente y puedo, tengo la responsabilidad y la oportunidad de poder seguir avanzando. Y mientras más grande el reto, más grande es la victoria, más nos empoderamos. Solamente piensen en todas las veces cuando ustedes han estado en situaciones donde creen que ya no pueden más y después que las superan, se sienten orgullosos de ustedes. Recuerden esas situaciones y tráiganlas al momento presente para poder seguir avanzando. Una gran toma de tierra la que acaba de lanzarnos, Elia. Muchas gracias. Marcela, vamos contigo. Y luego gracias. Mónica. Bueno, quisiera empezar por responder la pregunta de Antonio. No la entiendo muy bien, pero dice, Marcela, nuestra alma ya es en totalidad humildad, bondad, sin miedo, etcétera, pero tiene que frecuenciarlo en vehículos. Ah, bueno, ya la pusiste ahí, muchas gracias. Me parece que es importante saber que el espíritu vive a través de nosotros. El alma busca experimentar todas las formas posibles de vida aquí en este plano. Entonces, esto nos puede ayudar a darle un sentido a nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Y no verlo en un futuro. Esto también es un truco donde nos quedamos atorados muchas veces. A mí me gustaría agregar a los sentidos que decía Eva, yo siempre agrego el sexto sentido, que es nuestra visión. Y la visión siempre se ha malinterpretado como una visión del futuro, como una predicción. Y es todo lo contrario, es la presencia pura, es ver la vida en el momento en el que estás. Entonces eso te quita todos los velos y todas las creencias de lo que debería ser y estar ilusionando, lo que debería ser mi vida, lo que debería ser mi felicidad, algo que no existe, y estarte en el momento presente para ver lo que sí hay, lo que sí tienes, lo que sí puedes apreciar. Y entonces ahí entras en un estado de gratitud, ahí puedes experimentar lo que estás viviendo en el momento. Y entonces ponerle creatividad, ponerle expansión, ponerle lo que tú quieras a la vida, ponerle más conocimiento, más alegría, que eso falta también un montón. Vivimos deprimidos porque también tenemos mucha expectativa de la vida, todo lo que nos venden los medios de comunicación, de cómo debería ser la vida. Entonces yo vivo enganchado a esa ilusión y no puedo vivir mi vida como es. Entonces, bueno, me iría ahí a la parte donde puedes experimentarte en el momento presente, en donde el espíritu vive a través de ti. Tú eres el medio, tú ser humano, tú como tengas ese nombre, eres el medio a través del cual el alma vive en este planeta. Eso fue una pista también para mí muy importante, Marcela, que me ayudó muchísimo, observar que yo no era quien era, que realmente era el espíritu que vivía en mí. Y mi última célula cuando decía, suicídate, me decía, no, por favor, hazlo por mí, la célula que te pide. Y esa es la vida, y es la vida la que me contiene y la que me hace que yo viva. Y estaba confuso, yo creía que yo vivía la vida, en realidad la vida me vivía a mí. Mónica. Sí, ahorita que hiciste esta pregunta, la verdad es que me escalofríe totalmente porque me recordé en muchos momentos de mi vida en donde sentí ese dolor que ya no podía más, ¿no? Con esa, nunca tuve la fuerza como para intentar el suicidio, pero sí yo no podía más. Y lo único que les puedo decir es que busquen ayuda, de la que sea, pero busquen ayuda. Desafortunadamente hay muchas personas que ni les gusta pedir ayuda, ni aceptan la ayuda que les están ofreciendo cuando alguien los ve mal. Entonces, entender que solos no podemos salir, que necesitamos un apoyo, aunque en ese momento no tengamos la herramienta de un apoyo psicológico, busca a un amigo, a alguien que te pueda ayudar. El auxilio es muy importante, y a partir de ahí pues se abren todo lo que nos están comentando precisamente Marcela, Eva y todas las compañeras. Aceptar, ahorita hablando de la respiración, aceptar el momento presente por medio de la respiración es la única manera que podemos habitar este momento. Y si por medio de la respiración habito el momento presente, me doy cuenta que todo está bien, que no tengo un cuchillo aquí, que no me está entrando una bala. Agarrarse a eso, agarrarse a la vida, precisamente lo que acabas de comentar, Alfredo. Eva, cierra esta toma a tierra que estamos dando, y a Inara también, que está va a cerrar todo lo que es esta conversación que estamos manteniendo en torno a la pregunta, para recuperar el hilo de qué hacemos en los momentos difíciles, cuál es la cuerda donde agarrarse. Pues la verdad que lo he vivido, no en persona, pero sí lo he vivido con muchos clientes que de hecho han intentado ir al otro plano, ¿no? Salir de este plano físico. Ellos lo describen como que quieren volver a casa, que ya no aguantan más y quieren volver a casa, ¿no? Y como buena experta en la sanación del niño, algo que me resulta fácil, de una manera muy natural, siempre le hago que delante de mí cojan un espejo y se miren a los ojos, y cuando conectan con una sensación que no entienden, pero a través de la mirada de sus ojos en un espejo conectan con su propia alma, con su propia esencia, entonces les hago cerrar los ojos, les hago que visualicen a la niña que eran o al niño cuando eran pequeñitos, y les digo, él, ella merecen que tú les salves. Y entonces les digo, tú eres el adulto, tú eres la adulta, y tú has aprendido mucho y tienes muchas herramientas, y si no yo te ayudo, te acompaño y te aporto herramientas nuevas, pero un día tomaste la vida para experimentarla. Y ahora no puedes rendirte. Ahora tienes que experimentarla hasta que trasciendas todo y te sientas la persona más feliz del mundo. Así es que todos tenemos la responsabilidad de ser felices. Y todas esas personas que se ponen delante de mí, les digo, no me dan lástima. Porque como decía la compañera Elia, volverás a nacer y tu alma, con su karma, volverá a experimentar lo que tenga que experimentar. Pero ya que estamos aquí, ya que hemos vivido y hemos trascendido, a estas alturas ahora vas a tirar la toalla. Y cuando ese adulto observa que tiene la capacidad de verdad de coger el volante de su vida, cuando hay un momento en el que considera que sí es verdad que puede, porque piensan que no pueden, pero cuando descubren que sí pueden y que tienen un porqué, porque si tienen hijos le pongo a los hijos delante, pero siempre me gusta poner su propio niño, de aquello que vivió. O sea, hazle que se vuelva a convertir en el niño, en la niña más feliz del mundo. Y te garantizo que cuando una persona decide ser, desde la responsabilidad, la persona más feliz del mundo, atraes energéticamente todas las herramientas que tú necesites. Y como decía Elia, podrás decir, ya estás aquí, porque llegarás al sitio donde tengas que llegar, que será la primera parada, la segunda, la tercera, hasta que te conviertas en una persona experta de tu propio proceso para servir a otro. Así es que si estás en ese punto, no te queda otra que ser feliz. Ainara. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a las compañeras, a Mindalia, a mi maestro, a todos los que participan en su obra, porque todo esto hace que el proceso pueda ser más fácil y nadie sufra más de lo necesario. Pero también veo que es cierto que hay partes del sufrimiento que no se pueden evitar, porque esta aventura individual que se nos habrá olvidado, pero estábamos deseando vivir, tiene momentos duros de tensión. Y yo creo que en esos momentos, yo os deseo que, a todos nos deseo que recordemos que somos fuertes, que esa tensión va a acabar rompiendo, pero no a nosotros, sino que va a acabar rompiendo lo que sobra. Y que yo voy a salir de ahí, que tengamos confianza, que nadie se queda por el camino, que somos eternos y que todo es ahora. Entonces, que en este momento, con todo el desastre que me parezca, con todo lo... aquí está todo ahora, que me permita respirar y recordar que esto es para bien, que lo que yo soy no se va a romper y que esa tensión es necesaria, que la vida es inteligente y no se ha olvidado de mí, sino que me está atendiendo. Solo por el esfuerzo que está haciendo Ainara con la tecnología y los cambios de todo lo que está haciendo, pero que llegue su mensaje y también escuchar el mensaje de todas sus compañeras, vale la pena este directo. Que continúa con una última pregunta que voy a hacer a todas vosotras. Hemos traspasado el umbral de los momentos difíciles. Estamos en un momento en el que ya hemos cambiado de alguna forma a esto que nos está llevando en una dirección directamente hacia abajo y retomamos. Una, dos, tres, cuántas veces sea necesario, porque hay algo que también me aconsejó en su momento y son pequeños detalles, pequeñas palabras con las que te van curando, que te van sanando. No son grandes cosas, son pequeñas cosas que vas como un hilo de Ariadna que te va llevando poco a poco hacia un resultado y un día dices, wow, he dormido 3 segundos, wow, he podido tener un momento de tranquilidad, wow, veo esperanza. En ese momento es como se está creciendo, pero al día siguiente puede ser que hayas retrocedido o la apariencia de haber retrocedido siglos, vuelta a empezar. Y eso es muy destrozante, es decir, eso termina por desquiciarte. Y alguien me enseñó algo y me dijo, te voy a decir una frase que a mí me sirve. Si a ti te sirve, pues está bien. Y me dijo, cuando estés en los momentos más difíciles, en los que crees que no vas a salir nunca, en los que crees que vas a morir, en los que crees que te vas a matar, haz lo que tienes que hacer, que no es matarte, es vivir la vida, vivir lo mejor que puedas y hazlo solo por hoy. Solo por ti, solo por hoy. Y cuando descubrí la palabra mágica que es solo por hoy, que es justo estar aquí y ahora en el presente, me di cuenta de que no había que atravesar nada, que no había que llegar a ninguna parte, que no había que conseguir nada, ni había que estar más saludable o menos saludable. Simplemente había que estar. Y yo era el que faltaba aquí. Y entonces ocupé mi sitio. Eso fue. Ocupar el sitio que te mereces en este maravilloso universo que por a veces la apariencia... Pero todo está bien. Eso fue otra frase que me ayudó a sobrevivir. Todo está bien. Pase lo que pase, todo está bien. Bueno, y cuando todo está bien, mi pregunta es, ¿qué cambios personales habéis observado en vosotras o en las personas que han pasado por una noche oscura del alma? Y aquí cerramos nuestro lienzo con la respuesta de cada una de vosotras en este puzzle que hemos intentado durante un buen rato atravesar hablando de la noche oscura del alma. ¿Qué cambios personales habéis observado en las personas que han atravesado este tipo de experiencia? Eva, vamos contigo. Bueno, yo la verdad que ha sido un proceso hermoso, muy doloroso, como decía, ¿no? Muy doloroso porque cuando duele, duele mucho, aunque sepamos que todo es una proyección. Yo lo defino con un nombre que tiene una de mis formaciones que se llama el camino del ego al corazón. Yo me convertí en una mujer pues con esa coraza del caballero de la armadura oxidada. Y todas las noches oscuras de mi alma me han hecho ir a que todo es perfecto, que todo está bien, y que el amor es lo único que importa. Entonces, educar mucho, mucho, mucho a la niña que habita en mí, educar mucho a ese ego, que era pequeñita y se hizo grande, se hizo un ego grande. Y sobre todo, si te lo tengo que resumir, Alfredo, en una palabra, es confianza. O sea, es confianza plena en el proceso. Confianza plena en el amor, confianza plena en el estar y de no sentir que me tengo que proteger de nada. Entonces, si de verdad algo he hecho es que no tengo que protegerme de nada, que sé que todo es perfecto y que sé que sigo sembrando y trabajando cada día para vivir desde el amor incondicional que un día nací, cuando era un bebé de un día, ¿no? Pues es que ese es mi verdadero cambio. Sembrar y sembrar y sembrar para vivir desde el amor y en la confianza plena de que todo está bien y todo es perfecto. Gracias, Eva. Elia. Bueno, para mí ha sido soltar y confiar. El primer paso. De verdad que no querer controlarlo todo. Un efecto secundario de estas noches oscuras del alma y de todas estos procesos internos ha sido una serenidad y tranquilidad, paz mental. Y eso me lleva como consecuencia a soltar y confiar. Las personas que he visto, al igual que a mí, es recuperar la salud física, recuperar la salud emocional, recuperar la salud espiritual y disfrutar el día de hoy. Poder disfrutar aquí de ustedes, de este proceso sin estar pensando en lo que tengo que hacer después, eso para mí fue un proceso larguísimo, pero que me lo permitió el haber asumido la responsabilidad de encargarme de esa niñita herida que yo tenía dentro, de esa percepción equivocada de mis padres, de esa percepción equivocada de mis ancestros y de poder asumir la responsabilidad de que todo lo que tengo a mi alrededor es una proyección de ese guión interno que yo poseo y que lo he podido diseñar de la forma que es más conveniente para mí, para mi familia, para los seres que me rodean. Y es el resultado que he visto con las personas que he trabajado también. Gracias, Elia. Mónica. Bueno, para mí, de tantos regalos que me dio a manos llenas todas esas noches oscuras, definitivamente me dio la vida. Yo vivía, de hecho lo digo en mis conferencias, viví tantos años en la oscuridad y tengo 8 años viviendo apenas en la luz. Esto no quiere decir que sea un producto terminado, pero estoy consciente que esas noches oscuras que viví ya no van a ser en la misma intensidad, si se llega a repetir alguna, en la misma intensidad y con tanto sufrimiento innecesario. Porque hoy día ha surgido una mujer que le dice sí a la vida, una mujer que a partir de su experiencia está en servicio todo el tiempo, porque sé lo que es vivir ahí, ¿no? Con toda mi intención de servir, de apoyar, sobre todo a todas estas personas que pasan por estos procesos tan dolorosos. Me reconcilió totalmente con mi biografía, porque si algo me llevó a todas esas noches oscuras fue la no aceptación de mi historia, de mi infancia, de todo lo que yo viví. Entonces, reconciliarse también con esa parte me dio, pues, obviamente, claridad, trascendencia y mucha, pues, un amor y un reconocimiento y un orgullo a mi persona. Entonces, cambió mi autoconcepto. Y a partir de ese amor que reconozco y me doy a mí, puedo darlo a los demás. Entonces, completamente otra mujer. Entender que esto tiene un propósito mayor hará que lo vivamos con más rendición. Gracias, Mónica. Y bueno, precisamente por eso vuelvo a reiterar que yo ofrezco 10 asesorías para ver si les interesa mi, y aplica el programa que yo tengo, ese programa que yo agarré todos mis pedacitos y formé ese método, ¿no? Para salir avante de todo esto. Muchísimas gracias, Mónica. Marcela. Bien, bueno, en parte de los procesos de quitarnos esas capas de lo que creemos que sabemos, desaprender para volver a aprender e identificar el origen de nuestras creencias, para mí esa es la autoobservación. Estar en constante autoobservación, viendo qué pienso, si tengo alguna creencia que me condiciona a algo que puedo hacer o no, entonces observo. Me gustaría mencionar también que en el budismo existe una frase que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque sí, transitamos estas partes de la vida donde te das cuenta que a cada ser humano que te acercas y conoces su historia, puedes saber que siempre hay algo doloroso que hemos transitado, que estamos transitando, y que es nuestra elección quedarnos ahí o trascenderlo, o buscar las respuestas para trascenderlo. Ahí está nuestra voluntad, nuestra valentía, nuestra conciencia para poderlo atravesar. Y personalmente me ha dejado muchísimo. También soy otra mujer, otra persona, y me considero mucho más libre, tanto en mi pensamiento como en mi actuar, como en lo que hablo, en lo que creo, lo que elijo, que me deje de condicionar a lo que puedo hacer o no. Y entonces ver la vida con nuevos ojos, nueva perspectiva, y siempre poder ampliar esa perspectiva, ¿no? Porque no se trata de volverse a encerrar en otra cajita, sino de seguir en ese autodescubrimiento, autoconocimiento, y como dijo mi compañera, cambiar tu autoconcepto, qué es lo que crees tú de ti, porque ahí es donde están los límites, en tus creencias, en lo que pones en la mente que eliges que sea tu creencia. Así que mientras más conciencia tenemos de eso, más libertad tenemos para tomar nuestras propias elecciones y retomar nuestro poder, la soberanía sobre nuestra propia vida. Pues muchísimas gracias, Marcela. Vamos con Ainara. Bueno, pues yo, la pregunta era que quedan esas noches oscuras del alma a la persona que las atraviesa, y yo siento que a mí me han dado libertad, porque toda esa tensión acaba quitando, acaba haciendo que se caiga lo que sobra. Así que yo diría liberación, una liberación. Liberación de los errores de percepción, de la identificación de lo que yo soy con algo que no soy y estoy sufriendo, fíjate, al final por una tontería, por un error de percepción. Y me gustaría animar al que se esté viendo envuelto en una situación que conlleva mucha tensión, de este tipo que describimos, animarle a reconocer que este universo funciona mediante contrastes, y mediante contrastes avanzamos. Entonces, que no le tenga miedo, porque cuanto más honda sea la noche en la que te veas sumida, es que más sitio estás haciendo para que entre algo nuevo, para ver más claro. Cuanto más honda sea la noche, más gordo es eso de lo que te vas a poder liberar. Pues muchísimas gracias a todas vosotras, a todos ustedes. Me enamoré de 5 mujeres y no sé cuál elegir. Y sois vosotras, porque realmente habéis estado como verdaderas personas humanas, que es lo que realmente a la gente le llega. Más allá de los tecnicismos, más allá de las especialidades y más allá de la información, está el corazón y cómo se proyecta ese corazón, y habéis proyectado un buen corazón. Voy a poner un broche final en manos de Elif Harki. Es un nick o es un nombre, no lo sé, pero es un mensaje que nos llega para terminar. Hola, buenas tardes, saludos y bendiciones para todos. Feliz Navidad. Estamos en Navidad, ¿por qué no? Próspero Año Nuevo para todos ustedes y a todo en todo el mundo. Gracias por su información. Así que, bueno, pues ese es el mensaje. Y otro mensaje que llega de últimas, de Antonio: me encantó el programa, espectacular. Bueno, no me des las gracias a mí, porque yo solamente soy un conductor, y quien realmente dirige todo esto son ellas. A todas vosotras, muchísimas gracias. Empezamos con dificultades técnicas, salvamos todas las dificultades y aquí estamos. Os deseo lo mejor, no solamente para esta Navidad que recién comienza, sino para vuestras vidas, que también son la mía, y para la mía, que también es la vuestra. Ahí estamos todos, en un único barco, y parece que estamos en somos gotas de un océano, y en realidad somos el océano en una gota. Y desde esta gota del océano os bendigo, os saludo y os digo gracias. Ainhoa, Eva, Ainara, estoy todo el día llamándote Ainhoa. Ainara, Eva, Elia, Mónica y Marcela. Muchas gracias y hasta siempre. A todos vosotros, a todas vosotros, a todas vosotras, amigas, amigos, pues nos vamos. Ha sido un largo trayecto de más de una hora y media en la que hemos estado hablando de la noche oscura del alma en todas las vertientes que nos ha dado el tiempo. Ahora te toca a ti discernir, te toca a ti hacerte responsable y te toca a ti tomar todo lo que tengas que tomar de aquí y de allá para vivir, porque la vida es lo único que cuenta y es lo que realmente tienes que hacer, vivirla. Gracias, hasta la próxima.